penúltimo capítulo de Raíces Poblacionales, esta sexta temporada del año 2013-2014. Estamos partiendo aquí. Esta es como una pequeña temporada veraniega, siempre se hace, ¿eh? En enero. Paradójico, ¿sí o no? Como tres empezando semanitas. Empezando y terminando. Claro. Bueno, así es la vida. ¿Ah? Así que. Bueno, pare, ven, aquí vamos a conversar. ¿A cuánto estamos hoy día? Primero que nada, para que la gente sepa que estamos en vivo y en directo. Son 10 para las 9 de la noche y estamos al día jueves 9 de enero del 2014. Así que la gente ahí que nos está escuchando. San Gonzalo. ¿San Gonzalo? San Gonzalo. Lorea, San Gonzalo. Un saludo ahí para el Castor que viene en camino también. Yo creo que va a llegar pronto. Ah, buena, buena. Te creo, sí, pero va a llegar pronto. Y también mandarle un saludo especial al mismo Castor que ayer estuvo de cumpleaños, ayer creo que, ¿o no? Antes de ayer. Ayer estuvo de cumpleaños. Cumpleaños. Así que también un saludo ahí para Castor Hilero. Exactamente. ¿Ah? Eso. Vene, ¿de qué va a tratar el programa hoy? Hoy día contingencia. Hay temas que son importantes que se están dando en nuestro país. También le invitamos a la gente a participar, a dar su opinión al 2564-3848, opinar a través del Face también, que está nuestro compañero Javi Locuaz, y ahí pueden hacer algún comentario, aclaración, duda, lo que ustedes quieran. Y eso, pues, así que ahí va a haber música variada, ojalá que llegue Castor Troy, como dijo Matías, y saludarlo, un abrazo ahí a Tarzán en el micrófono. ¿Sí o no? Oye, como decía el Vene, la contingencia nacional, la gente de La Caro, de Los Espejos, nos puede escuchar 107.9 FM y la gente de todos lados por www.experimental.cl en la señal online. Y mandarle también un saludo a la gente de Valparaíso de Radio Placere, que también nos retransmite todos los lunes a las 5. Así que también un saludo ahí a la gente de Radio Placere Valparaíso. Ya saben, oye, igual estamos... que igual Raíces Poblacionales va de La Caro para el puerto. Estamos con compadre Jaicé también aquí. Sí, al lado, pues, brother. Jaicé. De los fundadores de Raíces Poblacionales, hermano. ¿Ah? El fundador. En su casa, sí. En su casa fue, po. Sí. Ah, El Vene, yo no está. No, para ahí fue cuando se craneó, po. Sí, pues la casa de Jaicé. El proyecto y tal, la bola. Bueno. Oye, ¿qué pasa si nos vamos con unos temitas de apertura de? Ok. Nos vamos con un temita de apertura ahí. Compadre J. Locuaz va a poner unos temitas y después de vuelta ya comenzamos de lleno con lo que es la contingencia noticiosa en Raíces Poblacionales. Ya sabes, escúchalo de la esquina a tu parlante. Yeah. escuchado más de más. Eso mismo estaba. Oye, cargado al hardcore, al tú, rock and roll. Rock and roll. Buena, hola. Qué buenos temas ahí, cortesía de Jota Locual. El primer tema que escuchamos era de Las Manos de Filippi, una agrupación argentina de rock. Y el tema se llama Facing Pat. El concierto es en. Haciendo un homenaje a los trabajadores de Sanón, de la empresa Facing Pat, que es fábrica sin patrones. Es una especie de cooperativa obrera donde está la fábrica, bueno, valga la redundancia, en control obrero. Y es una experiencia que igual es súper buena y sería bueno replicarla, ¿no es cierto? Una experiencia. Igual hay un documental, si la gente lo quiere ver, Facing Pat, lo van a encontrar en el YouTube. Es una experiencia que para toda la gente que piensa que son ideas utópicas, claro, es algo concreto que está pasando en la realidad y que se puede hacer. De hecho, hay un artículo también de una panadería en Francia que es una cooperativa, como una cooperativa de pan. Son experiencias de economía y alternativa. Claro, es diferente, igual es bacán. Hace poco estuvo La Mano de Filippi y yo con el Matías nos quedamos con las ganas de ir al concepto. Sí, hace poco. Pero bueno, son así son las cosas de la vida. Ramazzotti son claro. Las cosas de la vida. El segundo tema grande, Marcel Duchamp. El segundo tema de la banda Marcel Duchamp. Y el tema lleva por título ¿Por qué no tengo bandera en mi casa? Es el nombre del tema. Cargado el rock. Muy buenazo, hardcore. Muy buena. Ahí sonando. Igual es bueno Marcel Duchamp. Hace un par de años atrás, yo no sé si el 2002 o el 2013, sacaron un último disco que está terrible brígido encontrarlo. Así que si alguien lo tiene por ahí, por favor, facilítelo para Raíces Poblacionales. ¿Cómo se llama, Matías? La Vida de las Personas se llama el último disco de Marcel Duchamp. En la carátula sale un arbolito con varias cuestiones pegadas y como. Está. Y el disco, yo escuché un par de temas del disco y está terrible bueno. ¿Cachai? Entonces. Si alguien ahí hago el llamado, por favor. Si alguien por ahí tiene el disco de Marcel Duchamp, La Vida de las Personas, si lo puede compartir, por favor, hermano. Por favor, ahí sí. Se comunican por el Facebook. Eso. Y eso, pues, brother. Oye, tenemos harta noticia de la que conversar. Compare Memo, compare Benes, ahí sí. Así que ustedes me dicen con qué partimos. Yo pensaba que podríamos darle con el para los portuarios, chiquillos, que es un tema que la semana pasada lo tocamos poco. Se ha ido desarrollando más el tema, así como que está. Bueno. Fue desde el 23 de diciembre que están algunos puertos en paro, que están haciendo un paro solidario algunos puertos con otros puertos, y al final es como un espacio o una experiencia de trabajadores de una nueva forma de organizarse, que yo creo que es súper válida y que si ellos ganan o logran algo, va a ser una experiencia que va a ser como un ejemplo para la experiencia de otras huelgas de otros trabajadores de otros lugares. Que solidaridad entre los portuarios, por así decirlo. Claro. Se ha ampliado caleta norte, para la gente del sur. De hecho, gente hubo del Biobío que fue al puerto Angamo a materializar de alguna manera toda la solidaridad. San Antonio. Y hace, bueno, ese muerto. Día, creo que el miércoles fue que se llevaron, bueno, hubo un fuerte contingente policial ahí. Estaba caracterizado por la represión. Esta semana ha estado brígido. Sí, represión. Uno de los primeros videos que salieron entre el domingo y el lunes, yo lo que caché así como de que había habido un enfrentamiento con las fuerzas especiales y los chorizos del puerto hicieron arrancar a los pacos. Así en Mejillones. Fue, la retirada, eso, claro. Eso fue en Mejillones. Claro, en Mejillones. Hicieron hacer la retirada. Son Mejillones como el centro de. Y en Angamo llegaron así como entre el martes y el miércoles, o el martes o el miércoles, llegaron así, pero caletas, así eran como 20 micros, zorrillos, guanaco, piquetes, así, pero pura fuerza especial. Y llegaron estos locos que son como los super pacos, ¿hay cachado, no? Que no, ¿cuáles son? Los locos de negro. No. Esos ¿la dura? Esos son más cuatro. FBI. Gope, po, weón. Se van vestidos de negro entero los locos, weón. Si salían bueno, locos, así, por ejemplo, los locos del puerto tienen un Facebook por el que comunican a la gente. Ya. Y sacaron una foto y la subieron ahí. Y eran así como, ponían así como estos son los super pacos. Que brígido. Y había estado acuático, pum. Y de hecho, no recuerdo bien tampoco si fue el martes o el miércoles, pero en TVN y en CNN habían empezado a difundir la noticia de que el paro se había bajado. Se había bajado y terminado. Los trabajadores habían vuelto a retomar sus funciones y lo desmintieron al toque los trabajadores en huelga, diciendo de que ellos seguían la movilización, seguían en esta lucha que están dando, y que si bien se había intentado como retomar el trabajo del puerto, había sido con rompehuelga de otros lados, porque siempre le ofrecen moneda y siempre nos falta el. Que es parte de lo que pueden hacer dentro del código laboral. Que sí, claro. El código laboral está hecho para el empresario más que para el trabajador, eso está claro. De hecho, la movilización tiene que ver un poco con este cambio en el código laboral, claro, sobre todo la subcontratación que hay, el trato desigual a los trabajadores, está dentro de como las peticiones. Eventual el nombre de los trabajadores que corresponde cerca del 80%, disculpa, mismo que te haya interrumpido. No, dale, no. Cerca del 80% de los trabajadores de los puertos que se le dice eventuales, que no tienen contrato, no tienen previsión, no tienen seguridad laboral. Y son la mayoría, po. Es como super, ni siquiera es un, están peor que los plazos fijos dentro de la de una empresa. Por último, el plazo fijo, si tiene contrato, también no tiene los beneficios de la empresa o de los sindicatos, pero a ellos se les llaman trabajadores eventuales. Y ese es el gran problema, po. Y es una de las demandas que están reclamando estos trabajadores, porque están en negociación colectiva, creo, en algunos puertos. Y acá también sale en el diario, por ejemplo, sale que también exige la libertad sindical entre trabajadores contratados y obviamente los eventuales. No, y lo bacán, igual que estos locos, igual ha sido como no ha habido ninguna diferencia entre las condiciones que están trabajando los locos y la forma en la que se han presentado, así como un bloque de trabajadores organizados y movilizados, que ha sido trabajadores contratados y trabajadores, o sea, de planta y eventuales, que están juntos en esto. O sea, los trabajadores con contrato no van a dejar afuera de las negociaciones, y hasta el momento ha sido así, pues no han dejado afuera de toda esta negociación que están haciendo a los trabajadores eventuales. Entonces eso también habla de más que de una organización, de una fábrica o de una empresa o de un puerto, habla de solidaridad de clase, que también es transversal a todos los puertos, ¿cachai? O sea, lo que se está planteando como demanda desde el puerto de Angamo es transversal a todos, y ha tocado a todos los puertos de Chile, ¿cachai? No es casualidad que los locos del Bío Bío, por ejemplo, hayan parado y se hayan trasladado, ¿cachai? A apoyar a estos locos y estén también en movilización. Eso. Es que en términos, igual Chile tiene caleta de costa, po. Sí, po. ¿Cachai? Hay caleta de puerto en Chile, po, hermano. Ah. Caleta, hermano. Increíble. Sí, bueno. Por toda la orilla tiene costa. Por toda la orilla tiene costa. Sí, no sé si te ha ido. Es que yo voy a qué voy con eso, porque el movimiento sindical o el movimiento de paro de los portuarios también tiene que ver con un avance, po. Si estaban solo los de Mejillones, los de Angamo, ahora se sumaron San Antonio, Bio Bio, ¿cachai? Otros puertos. Entonces eso implica que va avanzando en esta. Yo la duda que tengo es si todos se rige de igual forma, ¿sí? Como Mejillón y los que comenzaron ahora. ¿Sí? Por ejemplo, acá en este artículo sale que, por ejemplo, así este actual lo voy a leer. En tanto, el puerto de San Antonio también continúa paralizado. Un millón de trabajadores, quienes iniciaron la huelga hace una semana, continúan con el puerto detenido en busca del pago retroactivo de la media hora de colación de entre enero del 2005 y marzo del año pasado. También es una de las hora de colación, hermano. Claro. Y media hora. Están hablando de media hora de colación, pues. Ya estamos, me recuerdo como a ese tipo de paralizaciones que de principio de siglo, cuando los trabajadores tenían que pedir media hora de colación y o las 8 horas de trabajo, que uno no, eran condiciones mínimas. Claro, se habla media hora, pero de repente las construcciones te dan 15 minutos, pues, bueno. Así que son condiciones así que tal vez han mantenido en el tiempo como un elemento de represión hacia los trabajadores, pues, de explotación, pues. Y eso creo que es necesario ir cambiándolo, pues. Si la alimentación es vital dentro de la productividad que quiera realizar el trabajador, pues. El trabajador, para poder producir más como ellos buscan, tiene que estar bien alimentado, tiene que estar en buenas condiciones, pues, tanto física como mental. No, entonces, y tiene que tener buenas condiciones de trabajo, sí, también, pues, seguridad, buen sueldo. Las cotizaciones. Las cotizaciones. La escaleta de abuso, pues, hermano, y eso no es un, como no es un descubrimiento ahora, siempre ha sido así. Lo que es cuático es que se viene así, es como cíclico, ¿cachai? Como que, no sé, al principio del siglo XX, en las mineras del salitre, ¿cachai? Como que sí, todavía persisten las mismas problemáticas con otras características, sí, ¿cachai? No hay voluntad, como decía el Matías antes, de parte de la burguesía, y nunca la va a haber tampoco, para cambiar esa situación, pues, ¿cachai? Y situaciones dignas, así, loco, media hora de colación, te están pidiendo, como decía el Bene, oye, la reducción a 4 horas diarias laborales, pues, como en otros países, pues, ¿cachai? Media hora de colación. Al brígido, somos terribles retrógrados, por mano. Terrible. ¿cachai? Tenemos un ingreso per cápita terrible alto. Somos como los jaguares para todo en Latinoamérica, ¿no? Y tenemos a la clase trabajadora de esta forma, ¿no? O sea, la tienen, no la tenemos, así que no me hago cargo de esa situación, ¿no? ¿O no, Bene? Claro, yo también, disculpa Memo, quería agregar una cosita. Por ejemplo, ¿qué siempre le pedís disculpa al Memo? No sé, estoy... ¿Qué me disculpa a mí, por mano? Disculpa, Matías. Mati, mal, sí, no, y el Memo ya sabía que era, no, está bien, Bene, era una... Mira, por ejemplo, acá en este artículo sale también como la... Siempre ven el lado negativo, el país, la productividad, las ganancias, claro. El país pierde. Pues, la paralización de los puertos estaría afectando negativamente al comercio, quienes ya estarían sufriendo pérdidas económicas. Así lo hizo saber el presidente de la Federación, Cristian Allende, quien señaló que el paro portuario provoca las pérdidas semanales de 40 millones de dólares. ¿Pero para quién? Exactamente. ¿De quién son esas pérdidas? Usted, toda, yo creo que la gente debería hacer... ¿De quién son esas pérdidas? ¿Sí o no? Sí, pues el patrón pierde, pues. Sí. Claro. O sea, claro, pues las pérdidas también, ¿a quién se traspasan? Es como todo al final. Es como todo al final. Porque, por ejemplo, cuando ganan, había unos términos económicos que la otra vez lo habían dicho, no me acuerdo, pero cuando ganan, los locos ganan ellos nomás, pues. ¿Cachai? Cuando hay más ingreso de dinero, más ganancia, sea lo que sea, más utilidades, esas utilidades son para el patrón nomás, po. Pero cuando pierden, se hacen reajustes de sueldo, se empieza a echar gente, ¿cachai? O sea, los locos no pierden nunca, po. Y eso, esa plata también, ¿quién la pierde, cachai? O sea, no pueden hablar de que ya, porque están los locos en paro, yo, o sea, como que... ¿Qué onda, po? Si estamos nosotros, hemos vivido para cagar toda la vida, po. Y la mejor fruta, hermano. ¿Has cachado, no? ¿Qué? La fruta de exportación. Sí, pues la mejor. Es súper distinta. Yo nunca he visto una fruta de exportación, pues, hermano. No, pues. La otra vez, ¿sabes qué? La otra vez, yo que iba dicho así. Manzana. Oye, ¿viste la fruta de exportación? Oh, no, lo que nos venden a nosotros, wey. Miseria, weón. Las mermas. Las mermas. Sí, pues, brothers, igual ahí serían lo mejor, pues. Ahí están varados los containers con fruta para el primer mundo. ¿Qué van a hacer los alemanes, hermano, sin manzana? ¿Cómo? Los alemanes, los holandeses. Voy a comprar en otro lado, weón. No creo que tengan muchos problemas. Y así es como se siguen reproduciendo estas cosas. Entonces, por eso también es como nosotros, como un medio de comunicación popular, por así decirlo, queremos también difundir este tipo de informaciones de la manera en la que lo estamos haciendo, porque la burguesía tiene CNN, tiene TVN, tiene el 13, tiene la radio del consorcio, tiene todo el medio de comunicación a su favor. Y, por ejemplo, se dan estas noticias de que habían dicho en TVN de que el paro había... Se había acabado, ¿cachai? Y eso también, de alguna manera, va configurando la opinión pública, y se va perdiendo la importancia que tiene el tema y la gente lo deja de seguir. Entonces ahí también el llamado es a la gente a que se ponga al día, a que revise otros medios de comunicación, bueno, lo que siempre decimos. Claro, ahí hay algunos face, que el Matías dijo, Unión Portuaria es un face, donde sí, la gente se puede informar en torno a lo que está pasando desde la posición de los trabajadores. También está un face que se llama La Batalla de los Trabajadores, que también sirve como un medio de comunicación para dar a conocer una visión distinta a lo que está pasando en torno a este conflicto, no solamente en torno a este conflicto que es de los portuarios, sino también en torno a los conflictos laborales de los trabajadores, que no se están tocando dentro de los medios de comunicación tradicionales. Sí. Y recordar la forma en la que se trata. Claro, recordar que la semana pasada hubieron una manifestación en Santiago en torno al apoyo a los portuarios y su huelga, y creo que el día martes también hubo una concentración a favor de los portuarios. Así que eso, que se masifique y que se denuncie lo que está pasando, porque al final si le afectan a ellos en este momento, en cualquier a través del tiempo, nos puede tocar a nosotros también. Y una cosa más que se queda en el tintero, no sé si lo dijimos, que habían tomado detenido a uno de los dirigentes sindicales de los portuarios del Bío Bío. Sí. Sí. Así que ahí también. Sí, pues la semana pasada dábamos claro. cuenta de esa. ¿Fue una paliza también o no? ¿Le pegaron? No, no, esa no. fue otra. Esa fue otra. Esa fue otra. Ah, es otra la que estoy. Tomaron detenido a uno de los portuarios, de los sindicalistas que fueron a apoyar desde el Biobío al puerto de Angamos. Claro, Antofagasta. ¿Cachai? Entonces a ese loco lo tomaron detenido y habían fotos de cuando se lo están llevando y todo. Fue una detención así con pinza. Claro. Claro. No fue una detención. Al azar. Claro, no fue al azar. Entonces ahí igual cuático. Así que estar aguja, informarse y nosotros vamos informarse, a estar. Informarse, eso es lo importante. ¿No? Bueno, aunque después que termine el programa, igual vamos a estar tratando de difundir igual a través del Facebook noticias que vayamos cachando y todo para poder ir también difundiendo ese tipo de informaciones. Estamos listos, así que nos vamos con unos temitas para amenizar la conversación y de vuelta seguimos. Llegó mi compadre Castor. Ajá. Y con otras noticias igual, a la así vuelta y de esos temitas para hablar también de contingencia. Bueno, así que para todas las fans de Gonzalo, no desesperen. Están atosigados. Aquí están las líneas de teléfono. Se saturaron. Oye, también hacer el llamado que su llamada 2564-3848. Su llamada nuestro sueldo. Sí. Ahí, ya ven. Nos vamos con un temita cortesía de J. Loguay y volvemos a estos raíces poblacionales de la esquina Tuchureja. Peso decibel la crema de neumático, espera el ácido que trae mi flema. La mierda que yo traigo es la crema más espesa. Político culiao, si te pillo reza. ¿Qué harán con la soga al cuello a los pies de los plebeyos? Así como internet derriba los sellos. Orden mundial, cuico al infierno se irán. Verán la mierda que tiran y se arrepentirán. Pero bajo tierra estarán cuando el pueblo mandará. Los trabajadores que sufran un poco más dirán. ¿Dónde irán estas rimas que caminan sobre la brasa? En el retente, en paciencia, si el ser se retrasa. En mi viaje el paisaje está lleno de alunizaje. Así como hay un mar de papelina en el pasaje. Ja. Bienvenido al universo del verso que viaja sin frontera 12 de la noche en la carretera, 2:30 en el escenario el contrabando. Mi gente mientras tanto en un asalto al barrio alto. Más que bla bla, mi flow clap clap, pasión clava pa' la calle me voy, esta vez no es pa' la esquina, brada la misión, pana. Para esta vez dale guaraca, taparse el rostro y ese monstruo, dale la mansa cara. Caravanas, hermanos, compas con ganas, para manadas, declaran la guerra, los perros que se paran. Al mundo entre los que ganan y los que no tienen nada. La protesta callejera, entonces la herida subsana. Bonfire, pa'l poderoso que no daña, compa, corras y un poquito que esa mono va pa' allá. Y vienen pa' acá, los paquitos con su metralla, con su gasa y su zorrillo, suelta el Miguelito now. Rock and roll team, Satanás, ven ya con las cámaras. Cubre la salida, lista la casa de seguridad. Tu repre no nos asusta, nos argumenta. Tengo a mi tele castigada hasta que muestre la pulenta. Mira bien quién es el que te quiere culpar. Ni su cultura ni sus balas nos pueden matar. Yes, yes, yo rebeldía poblacional. Con astucia organizada no nos pueden parar. Mira bien quién es el que te quiere culpar. Ni su cultura ni sus balas nos pueden matar. Yes, yes, yo rebeldía poblacional. Con astucia organizada no nos pueden parar. Ahora compare al combate contra los males. Los canes del empresario también son mortales. No pare si peleamos luego el sol sale. Botales, que es necesario quemar los troncales. Puerta no buscamos buscando respuesta. Con fuerza ahora la botamos con acción directa. Ya no pateamos piedra, ahora la tiramos contra el patrón cabrón y sus lacayos de mierda. Frente a la barricada, enfrenta a la patronal. Huelga, protesta y de vuelta. Bueno el que pasa, el que la hace de verdad la hace. Viola la capucha, te oculta de la chuta y no es una puta moda. Traje el lenguaje del sabotaje como un Miguelito en el pasaje. Pa' que la poli no pase. Trifulca contra el estado, junta a tu hermano. Apunta la chuta, ya nunca más desarmado. Mira bien quién es el que te quiere culpar. Yes, yes, no nos pueden parar. Mira bien quién es el que te quiere culpar. Ni su cultura ni sus balas nos pueden matar. Yes, yes, yo rebeldía poblacional. Con astucia organizada no nos pueden parar. Mira bien quién es el que te quiere culpar. Ni su cultura ni sus balas nos pueden matar. Yes, yes, yo rebeldía poblacional. Con astucia organizada no nos pueden parar. Estamos de vuelta, cabros, acá, países poblacionales, con nuestro compadre Castor, llegando de la quinta región. Nos contaba claro, que recién. Está los usureros de los buses. Oye, sí, esa qué manera de subir. De los buses, bro. Que cuando suben, ahora suben por hora, ni siquiera por día, ¿cachai? Ya es por hora, si lo compras a las 5 sale más barato que a las 6, a las 7 más caro, a las 8 más caro. Puta, compadre. Oye, ¿me escuchamos, bro? Eso te iba a preguntar yo. El primer tema que escuchamos, Bad Brain, era Vanity DC. Claro. Banner in DC, ese tema. Y el segundo tema es de Salvaje Decibel. Y el tema lleva por título Rebeldía Poblacional. Buena. ¿Es del último disco? Es del Radical, sí, bueno. De 2013. Así que eso, cabros y cabras. Compadre Castor venía recién llegando y viene con una noticia fresquecita. Claro, una noticia actual igual. Que una noticia que, igual dentro de este panorama medio desolador, una noticia alegre, podríamos sí, decir. Una noticia esperanzadora. De hoy. Que es la absolución de Daniel Meninao. Que este es un mapuche que fue sindicado por el... Fue detenido el 25 de abril y fue sindicado por como coautor del homicidio del sargento Albornoz. Uy, loco, ya caleta de rato detenido. Caleta, no es, el loco 9 meses caleta, estuvo loco, 9 meses detenido, ¿cachai? Bueno, explicarles que claro, el sargento Albornoz es un sargento de carabineros que murió del impacto de una bala en abril del 2012, ¿cachai? Y esto fue un allanamiento que hubo a la comunidad Huente Huinculmapu. ¿Cachai? Y bueno, Daniel Meninao fue un año después detenido. Fue el 25 de abril del 2013. Y tras 9 meses de investigación, Daniel hoy recién recuperó su libertad. Y el tribunal de Agnoldo de Angol dictó el edicto absolutorio a su juicio. Aquí yo creo que igual hay dos temas súper importantes. ¿Dos contra uno, hermano? Sí, sí fue, claro, dos sí. Contra uno. Sí. Fue peleado, loco. Sí, fue... fallo dividido. Sí. Bueno, igual yo creo que acá, como decía, hay dos temas grandes, ¿cachai? Que quizás conversar. El primero, algo que es como los 9 meses de injustificada prisión que sufrió Daniel Meninao, ¿cachai? Porque es como el mismo caso del Víctor Hugo, ¿cachai? Del Tarugo, que es que te detienen. Y no tienen pruebas, pero pueden tenerte ahí 9 meses, un año va a cumplir el Tarugo ahora en febrero, ¿cachai? Que de hecho le dieron otra prórroga, ¿cachai? y pueden tenerte ahí mientras van buscando pruebas, van buscando pruebas, y mientras tú seas indicado como coautor, como culpable por parte de la fiscalía y por parte del Estado chileno, te van a mantener ahí, ¿cachai? Y eso es lo complicado igual. Las cifras de presentación de pruebas son, compadre, gigantes. Es que 50 videos, 40 personas declarando. Sí, caleta, hermano, para contra Melinado. Sí, caleta, si los locos están. Caleta de vicio, ¿no? Están re enojados, pues, así como que para el Estado fue una pérdida así brígida. Pero ¿para qué inventan, po, weón? ¿Para qué se ponen a mentir si saben que eso finalmente, pillar, claro? La pérdida de plata, vale. Plata y de todo, po, weón. Y de todo, por hermano. Todo, la plata que tuve que pagar los otros días, yo esas 40 lucas ahí también la ocupan en esa, weón. Ahí va a llegar. Y lo otro, igual el otro punto es la obsesión por parte de la fiscalía local, la fiscalía de Coyipulli, por perseguir a los mapuches que están recuperando sus tierras. Hay oye, como una obsesión. El fiscal Chamorro. Claro. El fiscal Chamorro hace caleta de rato, hermano. ¿Qué onda? ¿Y ese Sabas Chaguán? ¿Ese es nacional ahora? Es el ahora? Fiscal nacional. El sí, que llegó a hacerle la. El que llegó a. Después del petizo mentiroso, ¿no? No cacho. No parece que no son los mismos cargos. No. No, son distintos cargos. Pero hay una fijación ahí por parte de la fiscalía local con los mapuches. Sí, sí. Y sobre todo con los mapuches, que es lo que denuncian los mapuches de esta comunidad, pues, la comunidad Huente Huincul Mapu. Y en este sentido, claro, Melinao responsabiliza totalmente, directamente al Ministerio del Interior por todo este aparataje de un montaje político-judicial en su contra sin tener pruebas, pues, ¿cachai? Y finalmente teniéndola ahí 9 meses preso. Oye, esto también es parte de. Como en el 2014 empezó brígido en represión a los mapuches, igual. Sí. Para lo que ya en 2014 y finales 2013. Hoy día leía que 9 niños habían sido detenidos, hermano. Entre ellos, un niño de 3 años. El más chico de 3 años. Pues, bueno. ¿De qué me está hablando? Entre medio, la conmemoración de Matías Catrileo, de sí, los Luzinger también que hicieron su. Para Fernández. Pero a ese le dieron cualquier color. Le dieron hasta cualquier el, color en la Chadwick, Piñera y todo. Y la tele transmitiendo. Y hablando de Chadwick igual. Y el otro día salió un loco, un reportaje que mi abuelo, mi papá, y a la mamá de Matías Catrileo le sacaron la chucha el otro día, weón. En una marcha. En una marcha le rompieron la boca, weón. Ha estado brígido, hermano, de verdad. Y hay otro tema que igual es preocupante ahora que nombraste a Chadwick. Es que al saber esto, que fue en la mañana, fue como a las 11 de la mañana esto del juicio, ya como a las 1:30 más o menos reaccionó el ministro Chadwick, que anunció que va a presentar un recurso de nulidad contra la absolución de Daniel Melinao, ¿cachai? O sea, no lo van a dejar libre finalmente. En 9 meses no encontraron ni una prueba, pero ahora que lo liberan, pasan 2 horas y ya lo quieren meter de nuevo preso, ¿cachai? Así que por lo menos ya anunció, no, hoy día no ha hecho más descargas, pero ya anunció, ¿cachai?, que va a presentar un recurso de nulidad contra esta absolución. Y oye, justifica esto porque dice que con juicios como este, en donde se liberan como a los culpables, lo único que se hace es que se lleva una sensación de inseguridad y de impunidad en la ciudadanía, ¿cachai? Onda poco más se lo saca como diciendo que este es un personaje peligroso, terrorista, que hay que alejarlo de la ciudadanía, ¿cachai? Y que como si fuera la misma ciudadanía la que quisiera encarcelarlo. Ay, Von Happen. Había que preguntarle. Si sale Bachelet, si hay inseguridad con Bachelet, ponemos un nuevo Pinochet. Esa weá no es terrorismo. Cacha, y Von Happen es descendiente nazi. Sí, pues nazi, sí, los nazis que llegaron a Valparaíso. Su familia que se enriqueció con el holocausto llegó aquí arrancando después. Y hoy día son dueños. A fondearse y ahora la llega. Y más encima se da el lujo de mandarse esas citas así como. Para el bronce. Oye, la vocera. Nadie le dice nada. La vocera de gobierno que dijo lo de la pacificación de la Araucanía. Mira. Yo creo que sabéis que. Yo creo que hay una intencionalidad detrás de todo esto. Detrás de todo esto hay una intencionalidad. No, hermano, todo tiene su explicación. No creo que sean como tan tonto para ocupar ese concepto de la loca, así de manera neutral. Yo creo que está haciendo ver algo, pero de. Que no sabes de qué está hablando. Detrás de. O de repente sí. Sí, eso es lo que a mí me llama. Puede que sabe lo que está hablando y. Y lo utiliza igual, caché, porque está sí, en la cima. Porque, claro, pues igual siempre es ideológico. Como. La misma weá que dijo este loco, la weá, no, ¿cómo se llama? Perdón por la palabra, pero. Ex senador, diputado, Lotero. Oye, que es del CI. Del CI. Puta, eso es involución, hermano. Es involución. Totalmente. ¿Qué onda, hermano? Súper torpe, weón. ¿O no? Como embarazo, así, de... ¿cómo se le ocurre decir eso? No. Igual sería interesante en el caso de la ministra, claro, analizar el discurso que hay así completamente, sí, porque eso fue a través de Twitter, creo que. No, lo dijo en declaración. Ah, lo dijo en declaración. La mano, claro. Así como en conferencia de prensa. ¿Verdad? Sí, todos pero queremos sería la bueno pacificación. Analizarlo. De la Araucanía, una cosa así, dijo. La pacificación. Y la pacificación significó de que se silenció un pueblo porque se le asesinó, pues, weón. Sí, la gente así que no gache, weón. Es cuático, igual que te digan. La pacificación de la Araucanía, weón. No sé, pues bueno. Anda a decírselo a un mapuche. Cuático, po. Si no, ¿cachai? Eso, yo digo, hay una intención de tener. Ideológico, hermano, todo el rato. Oye, yo quería. Agregar algo. Quería decir algo. Dale. No, oye, es que todo el tema mapuche, por ejemplo, con el tema de la muerte de los Lusinger Mackay, así el matrimonio, ¿cierto? Sí. Antes hay un reportaje de un. De un diario del sur que muestra unas fotos cuando la familia Lusinger Mackay tiene una disputa entre ellos mismos, entre los mismos familiares. Incluso hay una pelea que muestran, ¿ya? Con las fotos, cuando al viejo le pegan en el suelo. Hay un tema de territorio entre la misma familia. Entonces, en el caso de la muerte de ellos, se tiene detenido un machi, que no sé cuál es el nombre del machi que está detenido. Y se le quiere dar cadena perpetua y según los carabineros lo encontraron a él cerca de los matorrales, cerca de la casa, y que tenía la herida de un impacto de bala que había disparado este personaje que había muerto, Lusinger. Entonces ahí yo también entraría en la duda de en torno al juicio que se quiere hacer contra este comunero mapuche, porque también hay antecedentes que muestran que hay una disputa interna entre la misma familia Lusinger, pues, que es por territorio. Entonces, y lo más, yo creo que el argumento más fuerte que muestra que esto es concreto y que no es para liberar de culpa al comunero mapuche es que están las fotos, pues, y las fotos están en internet y toda la gente la ha visto, y se demuestra a la misma familia teniendo una disputa bien fuerte. A ver a un viejo que lo están grabando, ellos, los otros familiares le están pegando en el suelo, que le tiran el auto o el tractor encima, es para pensar que al final quiénes, sí, fueron los asesinos. Ojo, ¿sí? Entonces con eso. Así que eso hay que tener cuidado. Es un dato igual. Sí. Gracias. Así que ojo igual ahí. Atentos también ahí con el caso de Daniel Melinao, bueno, con lo que va a pasar. Por el momento igual es una noticia que es positiva, sí, de alguna manera. Pero ahí para que estemos atentos con lo que pase, porque con lo que anunció igual Chadwick, no va a quedar ahí nomás. Claramente no. Así que igual aguja con eso. ¿Qué pasa si nos vamos con un temita, Pradel? Sí, ¿no? Para ahí cortesía de nuestro, ¿sí o no?, compadre Jairo, ¿cuál los controles? ¿Cómo va, Javi? Unos temitas ahora para amenizar la conversación. Esto es Raíces Poblacionales, el penúltimo capítulo de la sexta temporada, enero 2014. Péguense un llamado también. Péguense un llamado para decirle feliz cumpleaños al Castor. No, así ya fue. Dos Raíces Poblacionales de la esquina, tu parlante. Baby, never stop it. Temazo ahí. ¿Qué pasa, cabros? Lo que sonó fue Refuse. Temazo, ¿sí, no? Y el que está sonando ahora. Un tema de ahí, de la banda sueca Refuse, que se llama The Shape of Punk.com, igual que el disco. Algo así como la cara del punk que va a venir, la cara del punk que vendrá. Es como inspirado igual en el disco de Ornette Coleman, de un saxofonista jazzero, free jazz, que hizo un disco que se llama The Sound of Jazz to Come, así como el sonido del jazz que vendrá. Ahí. Refuse. Llegó con noticias, dicho, dando datos musicales. Dicho Castor. Dicho Castor, bro. Se apoderó Castor del micrófono, se apoderó del micrófono Castor ya. Bien, pues, hermano, si el hombre sabe música, ¿qué no, sea? Pues llegó con noticias, llegó con todo. ¿Sí, así no? Que, Memo, ¿qué vamos a hacer ahora? Cuéntale a la gente, pues, guacho. ¿Con qué seguimos? ¿Ah? Yo estaba pensando, ¿qué noticias trae usted, hermano? No, pero es que para proponer, pues hay varias, pues, hermano. Podríamos hablar de los incendios forestales. Que a todos nos afecta ahí. Oye, brígido igual el otro que día. Que también detrás hay una... Está la mano oscura, pues, hermano. Igual brígido. También está la mano oscura detrás de los incendios forestales, de la mayoría. ¿Cachai? Metido las forestales. La mano oscura de... Por ejemplo, el Castor tiene la mano oscura. El Ben. Caleta de incendios, pues, hermano. La octava región. Caleta de zona incendiándose. Y caleta de zona caleta, cercana bro. A cultivos de eucalipto. Y pino, principalmente. Principalmente. Hermano. Que son en el fondo dos especies no nacionales, po, que la introducen a Chile para producirla de manera loco, escaleta, no sé si se animó para allá. Yo he ido como. Fue una vez a Cañete, hermano. Y tú vas como en el bus y veí loco cerro así plantados de pino, po, y de eucaliptos, ¿cachai? Y también ahí eso también tiene que ver a veces con los mapuches. ¿Cachai? Las forestales no, también avanzan y le quitan también el ecosistema. El ecosistema. General, los pinos igual dañan caleta el piso. Po, los secan caleta. Las ramas subterráneas de agua. Y eso también genera de que varias especies, así como de la zona, vayan emigrando, se mueran. Po. ¿Cachai? Entonces también el que pongan un árbol que no corresponde, o sea, como que no puede llegar y plantar cualquier weón. Están las condiciones, pero el claro, piso, el pino es súper dañino, hermano. Destruye el suelo, después no puedes plantar entero, nada. Así. No puedes plantar nada más que no sea pino. No, Brigio. No, pues tiene que ver también con los incendios, pues, con el tema de los seguros que hay detrás, ¿cachai? ¿Cuántos seguros estos locos contratan? Y ¿cachai? Que esa parte se oculta, pues, hermano. Como que hablan, si uno se pone a ver la televisión y ¿cachai? Como el discurso de los locos, se pone a hablar como siempre culpando a un tercero, hay intención aquí atrás. Siempre te tratan de vender otra el miedo, realidad, pues. ¿Cachai? El miedo. Y avanza el loco, se quemaron casa en Tomé. Caleta, Constitución estuvo terrible cerca, hermano. Santiago estaba tapado en humo. Valpo, los dos primeros días hubieron 3 incendios. ¿Cachai? Y la CONAF. Se quemaron 15 casas. Y la CONAF, todos sabemos que también trabaja para el lado de ellos, pues, ¿cachai? Con subvenciones de la. Y hay de la casos empresa. Particulares, ponte tú en Valparaíso, en los cerros, estos cerros que son súper altos, Rodelillo, San Roque, ¿cachai? También hay un tema que, por ejemplo, hay poblaciones que se han convertido en vertederos, pues, ¿cachai? Eso es lo que decían caleta los vecinos de allá, pues, en Rodelillo, porque tienen demasiada basura acumulada y que nadie hace nada allá. Pero no es contra los funcionarios que están en paro, sino es porque está así hace años, pues, ¿cachai? Porque son poblaciones que básicamente han sido como utilizadas como vertederos y nadie ha hecho nada en 15 años, pues, ¿cachai? 10, 15 años y están como... Súper endeble para este tipo de situaciones, ¿cachai? Más allá con el viento que hay en Valparaíso, sí, por ejemplo. Igual es brígido, más que se prende arriba. Un fuego, pasa viento y se arriba. Quema todo para arriba, que es bosque, ¿cachai? Bosque, basura, poca comunicación, ¿cachai? Demoras de los bomberos también, de nomás. Brígido, hermano, porque todos los años hay caleta de incendios, ¿no? Sí, caleta. Si vino como que este año. No sé. La nube que llegó a Santiago como que te hace ver, hermano, así que. Oh, loco, es tóxico el ambiente, ¿cachai? Se quema. Brígido. Y ojo, también está detrás de este tema, no es menor, pues no hay que creerle a la tele, ¿no? Pues si la tele siempre le va a echar la culpa a un tercero que prendió no sé qué y. Claro, echarle la culpa a un buen que iba fumando, echarle la culpa así como. Claro, pues. Y hoy día leía un artículo que decía que prender fuego abierto así era como prender una bomba. Alguien así. Brígido, igual. Si tú querías hacer una fogatita ahí acampando en el. Ah, pero es que igual tenés que saber cómo hacer. Sí. Sabiendo cómo hacer una limpiando todo el espacio así como sí. En un radio amplio, un radio amplio, limpiando el espacio, uh-huh. No tendrías por qué tener problemas si lo dejáis apagado después. Es una cuestión de ser responsable con lo que estás haciendo. Pero bueno, salieron también igual en internet varios artículos, dieron vuelta así como de esto de incendio en años así como anteriores y qué ha pasado después de esos incendios. Las torres del Paine, por ejemplo. Torres del Paine, claro. Ahí fue culpa de un turista judío, claro, de Israel, ¿cierto? Tú que fuiste a Torres del Paine, la parte que está quemada, ¿tú la visitaste, Jaicio, no? Sí. ¿Sí? Pero más cerca del micrófono. ¿Estaba quemado ya o no? ¿Sí? Eso fue... ¿Y eso, po? Dale, Matías, ¿qué quería decir? No, nada. ¿Cachai? ¿Tú estás hablando? Claro. Brael. Eso, entonces no, el tema del... Es rígido. Eso de, por ejemplo, en Valdivia, creo que había un artículo que en 1900 no sé cuánto había habido un incendio gigante y después hubieron construcciones o se empezaron a generar empresas, tomaron los territorios. Entonces también tiene que ver, claro, pues con qué intenciones hay también detrás de eso, pues, si no es casual de que... O sea, que hayan tantos incendios, pues, igual es brígido, pues. No se vino a echar la culpa que hace 32 grados o 34 sí. Grados, po, ¿cachai? En Argentina han estado haciendo casi 40 grados, po. Entonces, claro, es cuático igual y ahí ver, po. Por eso lo, y aparte que han habido no solamente incendios así como forestales, sino que en espacios así como urbanos también. Urbanos, sí. Había habido una en Talca, por ejemplo, que se quemó. Se quemó el mercado, claro, el mercado central. Oh, qué brillo. Cuático, hay caleta de gente trabajando ahí. Dije, el mercado central había quedado muy mal después del terremoto del 2010. Pero casi inevitable, ¿cachai? No, de hecho, los locatarios estaban afuera porque ahora se quemó y yo me preguntaba, ¿por qué todavía no está reconstruido, hermano? ¿Por qué el Estado lo toma como el papel? No, ya no estoy pidiendo otra cosa, como una representación del Estado frente a la ciudadanía. No lo toma y lo reconstruye, hermano. Estuvo caleta de rato. Yo fui con el 2012, el año antepasado, y todavía estaba ahí para el Loli. Sí. Y era monumento nacional. Es monumento nacional. Y se quemó nuevamente. Qué brígido, cómo ven ahí los engranajes, hermano. Los tentáculos. Las triquiñuelas. Los tentáculos. Los tentáculos. ¿Qué pasa si nos vamos con unos temitas? Sí. Estaría bueno. Bueno, recordarle a la gente que en este ratito que nos queda programa, alrededor de 10-15 minutos, nos pueden llamar al 2564-3848, 2564-3848, comunicarse a través del Facebook, que es Raíces Poblacionales, que se pueden comunicar con nosotros también ahí, mandar algún saludo, dar alguna opinión acerca de los temas que hemos estado conversando, comentario de música, claro, lo que sea. Un comentario de música, no sé, lo que quieran. Así que ahí están los medios de comunicación abiertos para que, valga la redundancia, nos comuniquemos y hagamos este programa entre todos. Esa es la mano. ¿Ah? Así que eso, compadre Javi Locuaz. Bueno, decirle a la gente que este es el penúltimo programa. Que no se olvide de que el próximo jueves ya vamos a estar cerrando esta sexta temporada. Así que ahí agujita, el próximo programa yo creo que vamos a estar haciendo el recuento del año y eso. Así que nos vamos con dos temitas, cortesía a mi compadre J. Locuaz. Y ahí de vuelta hacemos ya el cierre. Estamos cerrando. Yo creo, porque la hora nos está pillando. Estos Raíces Poblacionales de la esquina, tu parlante. Vamos, lleva una perra loca, hambrienta, mentira. Si no existe, inventa, vamos, piensa, te ofrenda vencida. Ve de pesticida, ve de rebelde escondida, pendiente hasta que reconstruya el puente hacia su vida. Pero daño no es cachimo, no, coco por aquí patina. Antimanal que priva de luz cerrando las cortinas. Espú en esta herida azul, el paño que hay encima. No hay gurú ni cru que tumbe este mundo de jugos con rima. Uno no ayuda, querida, pulpa quien aún me estima. Rosas sin espinas, show me love en cada esquina. Mira, mira, mira, mira, me castiga el perro más fiel. Hostiga el silencio, maldita la ira, me quiere comer. Dispárame, golpea, derramo sangre por respeto. Respecto a esto, nada, cállalo, es secreto. Piénsalo, de veras, yo estoy sentado bien quieto, viéndolos pasar a dos vestidos de esqueleto. Dispárame, golpea, derramo sangre por respeto. Respecto a esto, nada, cállalo, es secreto. Piénsalo, de veras, yo estoy sentado bien quieto, viéndolos pasar a dos vestidos de esqueleto. Y dime quién maneja el revólver, aquí las vitaminas, pa' este lobo de emociones torpe, tras golpe, trote por el bosque, desemboqué tu boca, nadea y lo habité entre tus dientes, descansé como en la roca. Si no sale usted en el sueño, sale una rima en la sopa, y tal capitán del caleuche esperándome en la popa. Mi hielo corazón no se para hasta que choca. Si va a hablarme de traición, tráeme unas cuatro chocotas que me pierdo. Y algunos preguntan por qué va a estar lento, que no veo, ¿eh? Son dos de gritos sedientos de afecto. Busco detrás del cielo como niela y siempre en la tierra, yeah, aún esperando el tren. Dispárame, golpea, derramo sangre por respeto. Respecto a esto, nada, cállalo, es secreto. Piénsalo, de veras, yo estoy sentado bien quieto, viéndolos pasar a todos vestidos de esqueleto. Dispárame, golpea, derramo sangre por respeto. Respecto a esto, nada, cállalo, es secreto. Piénsalo, de veras, yo estoy sentado bien quieto, viéndolos pasar a todos vestidos de esqueleto. Muy bien, estamos de vuelta en esta última tanda del programa de hoy. Bueno, el tema que estuvimos escuchando es el Mantoy con el Matías Chinaski y el tema se llama La Aguja. Bene, ¿quería hablar algo? Ahora, brother. No, es que decirle a la gente que el próximo programa ya es el último, recordárselo. Que estén atentos, que lo escuchen, que lo masifiquen ahí a su... Que le avisen a los amigos. A, avisen a los amigos, a la familia ahí, que participen también. Porque es el último del año y no, el último de la temporada. Que es también temporada de... bueno, de toda esta temporada, pero... Sexta temporada. El último no se enrede, es una temporada pequeñita como hablábamos al comienzo. Entonces, es un programa especial y que se pase el dato, que la gente, por favor, lo escuche. Pues, y participe. Esos personajes que siempre llamaban ahí, José de Valdivia, sí, que nos escribían por Facebook. Todos los que llamaron el año Bene, tienen que llamar ahora también. Sí, bo, y el sí, Bene igual va a tener una sorpresa la próxima semana. Exactamente, ahí va que estén a buscar. Ojo, ojo, no, con eso les digo todo. Yo. Así que eso. Oye, cabrón, en estos ratitos que nos queda, yo no quería dejar pasar un... Igual porque chiquitito, no necesita mayor atención, pero como parte de este abuso que hay contra la naturaleza, contra todas las bolas, hermano. Ya lo del Dakar, hermano, el Ben estaba diciendo que había manifestaciones en Rosario, porque el Dakar a todo esto ahora es Argentina, Perú, Chile, hermano. No, pues Argentina, se Chile, se llama Dakar, Bolivia, hermano, y no hay ni Dakar. Pues. Argentina, Chile, Bolivia, Perú fue eliminado de la etapa dentro del Dakar, así que... ¿Por qué viene? No caché, ¿no? Exactamente, no sé por qué fue eliminado. Yo creo que es un tema económico, porque Argentina con Chile se están disputando la partida del Dakar el próximo año. Ahí hay una competición, yo creo, económica. Se y la lleve. Claro, el que quiere, quien parte con el Dakar para ganar más plata. Es para Europa, y lo que yo había cachado, que la etapa de hoy se había suspendido. Hay una en un pueblo en Argentina, no sé, no tengo el nombre, se había suspendido la etapa de hoy porque habían manifestaciones o habían rumores de que había una manifestación en la ruta donde pasaban los pilotos. ¿Cachai que el Dakar es como el... ¿Te veis compitiendo en el Dakar? Vene. En bicicleta. En la bicicleta. Es como, el carro de tu tío. Un deporte para gente con plata, hermano. No es como el fútbol. No, po. Obvio que no, po, weón. Es un deporte. ¿Cómo practicáis una moto así? De esa que usa el chaleco López. Oye, pero. Chaleco López. Es un deporte de elite, po. Lo mismo. Un deporte de elite, po, hermano. Y encima se dan el lujo. Se dan el lujo de. Comparando con el chaleco ahí, chaleco López. No, ya, pero hablando en serio, igual es cuático. El otro día salió que. El otro día salió que habían como pasado por encima de una. Un jeroglífico. Unos jeroglíficos. No, no son jeroglíficos. No, ¿cómo se llaman esos grandes? No se llaman jeroglíficos. O sí, son jeroglíficos. Pero gigantes. Claro, y pasaron por arriba y dejaron la. Sí, o sea, había unas fotos que circulaban que estaban sacadas desde arriba y mostraban. No, un, increíble. Un brazo del mono. Respeto, po, weón. Respeto, los weones, po. ¿Y qué era lo que la anécdota que ibas a contar tú de Valparaíso? Ah, sí, pues en Valpo están arreglando las calles para ver pasar al Dakar. No la arreglan ni para otra ocasión y la van a arreglar para. Claro, y seguramente igual me imagino por el lado del Valparaíso que va a pasar, pues, ¿cachai? Que es como el lado bonito, el lado donde también se hacía todo este torneo internacional de bicis, ¿cachai? Que es como ese sector, porque al final uno va a un cerro y nunca han tenido cemento. Oye, calle, hermano, y. Las quebradas, ¿cachai? Y los locos tienen competencia de camiones, pues. Tío. ¿Cachai? Un camión, el peso, un camión, loco, pasa por arriba de un sitio arqueológico, se no echó todo lo que había adentro, ahí, hermano. No queda nada para investigar después. Y los buenos que van compitiendo no van a tener nunca un cuidado, si andan compitiendo el uno al otro, van apurados, no quieren llegar tarde y no saben para dónde van. No tienen ningún lugar donde llegar y van todos apurados, po. Salazar, el video de Salazar que sale. Y para el otro lado, ¿no? Que le dice, no, oye, Salazar, para el otro lado, es para allá. Y el loco dobla para el otro lado y le dice un garabato. No puedo reproducir lo que dice, pero. Reproducible. Claro, pero muy bueno el video ese de Salazar. Busque, Salazar en el Dakar. Muy bueno. Gran valor. Si quieres, lo mismo. ¿Sí o no, Brígido? Sí, bueno, cabrón. Igual hay hartas manifestaciones. Sí. Contra. Hay que la gente busque de repente, sea alguna, sí, que nos avise. Llamando por teléfono al 2564-3848. ¿Sí o no, compadre Vene? No, oye, es cuático, y toda la gente se siente así como, ¡ay, bacán el Dakar! Y nadie va, cuático. ¿Quién va a ir a ver a un desierto para estar frente? ¡Ay, bacán el Dakar! Va a pasar por Chile, qué bueno, qué buena onda, bacán. Y ganan los mismos de siempre, weón. La plata se la llevan los mismos de siempre. Loco, y se llama Dakar. Y Dakar es una ciudad francesa donde empezaba el. Es la marca, po. ¿Cachai? Es la marca del rally. Debería llamarse, no sé, Buenos Aires. Buenos Aires, Chile. No, Buenos Aires, Santiago. Cuático, ¿no? Bueno, ahí son puros voladores de luces al final. Y se les da la mayor, más importancia de lo que tienen. Exacto. Matías, tú no tenías. Oye, tengo un datito que darles, cabro. Este datito es de un encuentro de graffiti y muralismo que se va a hacer este año y es en Melipeuco 2014. Desde el 12 al 22 de enero, y los invitados son el Freddy Filete, 12 Brillo, bueno, y más, muchos y muchos más. Así que ahí la gente que quiera saber más, sí. ¿Cuándo es los días? Entre el 12 y el 22 de enero. Se van a hacer allá en Melipeuco. Para la gente, buen panorama. Va a ir a visitar al sur. Que vaya al sur y todo el asunto. Pueden ahí ver, buscar igual mayor información en el Facebook ahí de los 12 Brillos. Sí. Del José, por ejemplo, gente que conoce al José. Los cabros, los 12 Brillos tienen la información ahí. Y eso, pues, cabros. Así que. Yo tengo igual otro dato, pero está más o menos a medias porque lo vi cuando iba saliendo. Pero para que lo busquen igual, que está la info ahí en el Ciudadano. Que es que mañana y el sábado van a haber una jornada de debate político, ¿cachai? Va a haber gente de distintas organizaciones, ¿cachai? Caché, por ejemplo, que iba a estar la Eloisa González de la ACE, ¿cachai? Iba a estar diferentes personas debatiendo entre ellos, conversando, ¿cachai? Foros. Y esto va a ser el viernes y el sábado. Y el sábado, cuando termine, se va a hacer una especie de peña, ¿cachai? Para cerrar. Así que busquen ahí porque parte mañana a las 11 de la mañana. No me acuerdo el lugar, pero está la info ahí en El Ciudadano. Se llama Jornadas de Debate Popular. Buena, buena. Igual son esenciales esos espacios donde. Podamos discutir y generar conocimiento desde la y ver en qué está el de al lado también. Claro. Eso. Bueno, cabros, no nos queda más que despedirnos. Oye, tengo un datito. Bueno, nos despedimos. Hasta. Tengo un dato. Mañana hay una tocata donde está Evelyn Cornejo que la lanza. Lanza el disco. ¿Lanza su disco nuevo? Lanza su disco, no, en vivo, compadre. Un disco en vivo que grabó en la SCD de Bellavista. Y mañana lanza ese disco, así que. ¿A dónde lo lanza? En la casa Simón Bolívar, ahí en Brasil. Tienen que. Ya. Dos, tres lucas, hay que inscribirse a una lista porque. Y 5 lucas con el disco, así que para la gente que vaya mañana. Bueno, la nochecita. Bien, muy bien. Fijo que hago. Eso sería, cabrón. Entonces, bueno, están invitados. Están invitados allá a los espacios. Y eso, vos, cabrón. Estar atento. Experimental. ¡Ajá! Bueno, hermano. Está bien, aeronauta. Experimental. Buena. Está punchi, punchi. Sí, está bien. Ya, brother, no nos queda más que despedirnos. Hasta la próxima semana. Yo por mi parte empiezo a, bueno, agradecerle a toda la gente que nos escucha jueves a jueves. La mano es seguir informándose. Ojo con lo que pasa con los peñes en el sur. Ojo con lo que está pasando con los portuarios en su organización. Con los incendios. Ojo con los incendios. Eso, así que a estar aguja con las informaciones, no le compran a la tele y eso. Mando un saludo a toda la gente que nos escucha, trabajadores cesantes, a cada una de las familias de nosotros. Y eso, cabro. Nada, pues, cabro, sumarme ahí al saludo a lo que decía el Matías, ¿cachai? De estar atento con los temas que tratamos hoy día, con el caso de Daniel Melinao, ¿cachai? Ahí estar informándonos, que es lo esencial. Y también invitarlo a, como decía el Ben hace un rato, escuchen el programa de la siguiente semana, que va a ser el último de la temporada, ¿cachai? Así que ahí vamos a estar haciendo un recuento y escuchando música, hablando un poco de los invitados que estuvieron este año. Y sería lo ideal que ustedes también participaran, por la gente que estuvo ahí presente en el año, porque al final el programa lo hacemos todos, ¿cachai? Los que llaman, los que mandan saludos, los que mandan un dato. Sí. Todos ahí lo escuchen y traten de participar, ya sea llamando por el Facebook. Sí, ¿no? Y la gente que ha participado en el programa, que también, o sea, sí, los que han venido invitados, también se pueden pegar una llamadita para... Y la gente que siempre nos escucha... Para saber cómo fue la experiencia, claro, también de usted. ¿Para qué vamos construyendo esto? Así que eso. Nos estamos viendo la próxima semana, en el mismo dial, a la misma hora. Un saludo para Radio Placeres ahí, que nos retransmite los lunes a las 5. Y eso sería, ese acabó Raíces Poblacionales. Nos vemos la próxima semana para el último programa. Chaito nomás. Experimental. Wake up. Set your sights. Tight. Oh, the time is right. No one can fuck with me. I feel like if the bitch could walk, she'll fuck me. Money over everything, under the influence. That ATM's withdrawing from promethazine fluid. I toss at night, so I fall asleep sedated. Sometimes I feel like life is so overrated. And two things for certain, that's death and taxes. Trying to move forward, doing shit ass backwards. Stand up, nigga, at night, on his knees. Pray a sip, earn a promise, up under palm trees. Hope to die from old age, chance of that slim. Smoke Newport, so that's going on a limb. But when my life's dim, before it be brighter than the stasis. Spotlight on a million lighters. Held by niggas wearing puffy shiny suits with some dab punk helmets and some mirrors on they boots. I'm uncouth, even the garden. I fucking beg your pardon. We thirsty and starving, yeah. Hungry than a motherfucker, mouth dry as hell. Trying to make it in the city where 90% fail. Sola, poetry, pola. Got the game locked in the crowbar. Never ever sober, hot box and no cars. Watch the day pass on prescription, feel Zola. If I don't have it, nigga, I'ma go off. Razor in the coat, tryna slice a nigga throat off. Nigga, on my ogre, rap like ogre. Hitting bitches from the back, camera on the tripod. And your bitch iPod, never rock iZide. But I rock the python, choke it to your lifeguard. Nigga, I'm amazing, no, not amazing. You Illuminati, nigga, I'm chasing, and I stand a chasing. Dog, no replacement. Used to smoke squares, roll swishes in the basement. Mama never said shit, cause she felt my pain. Feeling like crying, so I wish that it rained. no te vas. Diversidad musical cada día.